A veces no puedo entender, tampoco puedo comprender, ¿por qué te comportas así, mami? Explícame a mí. Dime qué tengo que hacer para poderte tener. ¿No ves que me haces sufrir? Por favor contesta, baby. Háblame y dime lo que sientes por mí, porque lo que siento yo es amor verdadero. Háblame y dime lo que sientes por mí, porque lo que siento yo es amor verdadero. Tú dices que la relación va muy mal, pero para mí que todo sigue normal. Tú me amas, yo te amo también por igual. Entonces, ¿cuál es el motivo de querer pelear? Dímelo ya, habiendo tanto tiempo para podernos amar. Tú bien sabes que contigo yo me quiero quedar. Así que pégate más, échate pa' acá, pa' llevarte un lugar que te va a gustar. Háblame y dime lo que sientes por mí, porque lo que siento yo es amor verdadero. Y es nuestro amor que no tiene pausa. Quieren vernos mal, ¿qué pasa? No le hagas caso a lo que son guasa guasa. Si tú eres mi vida, mi templo, mi casa, lo que digan siempre se atrasa. Nuestro amor siempre lo rebasa. Estamos unidos por una misma masa. ¿Y qué pasa? Quiero saber si tú eres mi mai. Que la que hay, porque contigo yo quiero estar. Every day and every night. Háblame y dime lo que sientes por mí, porque lo que siento yo es amor verdadero. San Cristóbal Record, Willy Alba, The Machinery, The Machinery.